nuestra casa y la vimos vacía. Por cada día que pasa, está más fría. Pero ya basta, pensarte tanto desgasta. Suelo llevarlo bien alta, que tu nombre vuelve, mi mente se pierde, nada lo resuelve. Y ahí intenté con todo, dame cosas pa' que no odie. Amor, nunca deja de doler, siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos, de los dos. Se rompió, oh, oh. No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó, no, no, no, no. Quisiera que salgas de mi cabeza. No puedo dormirme, soñarte me estresa. Si yo que vi pasar el tren de la tristeza, tú eras la chofer. Yo perdí la fe, yo perdí la fe. Porque siempre me equivoco en lo que elijo. Debí hacerle caso al que dijo. Y que la salsa la paga y el karma ya tiene una deuda contigo. Y eso yo lo sé. Que ya cansada de verme perdido. No tiene sentido intentar otra vez. No me repitas algo que ya sé. Incontable la vez que fallé. No fuiste tú, yo también te lloré. Pero aprendí y después te solté. Estás en mi mente y no en mi habitación. Ya no es lo mismo, si acá no estaba. Tú me decías que por mí te moría, pero era otra la que prefería. Intenté darte mil chances, no supiste aprovecharme. ¿Qué es lo que tengo que hacer para afrontarte? Espero que te dé la cara cuando me vea mañana. Sal de mi cabeza tú. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos, de los dos. Oh, oh. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Sin mi corazón. ¿Qué pasó? Oh, oh, entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh, jamás te importó. ¿Qué pasó?